DJ Papu, pásame la pista y dice así. Yo quiero ver para tu rato, será con la mano arriba. ¿Y cómo dice? Parte discoteca, parte discoteca. Acá te lo presento, mi amigo Pochito, mi amigo Wu, mi amigo Gaby, mi amigo y el Chino. ¿Y cómo dice? Quiero escuchar. Ella solo quiere bailar, como le encanta, como le gusta. Quiere fiesta, siempre que pasa me grita. El fuerte aplauso para ellos. A ver, ¿cómo dice? Guachiturro.